No sé si sabes que están pasando el clon aquí en España, en la sobremesa, además en la 1 de Televisión Española, y que está siendo todo un éxito, Sandra. De verdad, no sabía. Bueno, sabía, sé que está la novela en España, escuché que los primeros días arrancó muy bien, pero nada más. La verdad es que estoy bastante perdida de noticias, pero qué bueno que me dices, qué emoción. Sí, sí, está funcionando muy bien, de verdad que sí. Vale, gusta muchísimo, ya te habíamos visto en Marina, pudimos disfrutar Marina. También, sí, pudimos disfrutar también de tu interpretación en Marina, también con Mauricio Ockmann, y es que además tenéis mucho feeling y además hacéis buena pareja y tenéis bastante éxito aquí, gustáis aquí en España, ¿eh? Al público de España le gusta, tanto Sandra Echevarría como Mauricio. Muchas gracias, ¿Perdón? Sí, que digo que gusta tanto Sandra Echevarría como Mauricio Ockmann. Gusta la pareja y gusta la interpretación de vosotros dos, ¿eh? Ay, pues muchas gracias. De hecho, me han estado hablando, me ofrecieron hacer una película en España ahora para agosto, y es gracias al clon y a Marina. Entonces, la verdad es que sí me da mucho gusto que esté la gente viendo mi trabajo y que les esté gustando por allá. Bueno, pues si te parece, comenzamos. Claro. Hablando pues de Sandra Echevarría, que es mayormente conocida aquí en España, empezó siendo conocida por la telenovela Marina, una producción de Telemundo que realizó también junto a Mauricio Ockmann. Desde muy joven formaste parte de un grupo musical llamado Perfiles de TV Azteca, que luego cambió además de nombre a Crush, me parece que es, ¿no? Y con el que grabaste dos discos. Porque tus inicios fueron en la música. Sí. Exactamente, qué bien enterada estás, qué bárbara, sí. Te felicito. Mira, yo empecé mi carrera a los 14 años en este grupo que se llamó Perfiles, me quedé ahí unos 6 años, sacamos dos discos, y bueno, lo que pasa es que yo la música la tengo metida desde que yo me acuerdo que, no, yo tenía, creo que como a los 9 años empecé cantando, la música siempre ha estado, ahora sí que en mis venas, y la verdad es que me empecé muy bien en la actuación. A partir de los 19 años yo empecé a actuar, y me gustó tanto la actuación que yo me fui a Los Ángeles a estudiar y empecé a hacer proyectos en inglés. De hecho, empecé a hacer cine en Estados Unidos antes que en México. Y cada proyecto que yo hago siempre trato de meter canciones o voces para que la gente me ubique cantando, porque no quiero que en un futuro la gente diga, ahora Sandra quiere cantar, ¿no? Sino que la gente sepa que la música siempre ha sido parte de mí, que yo canto desde muy chiquita. Y bueno, justo ahora estoy en el proceso... En el ya último proceso de mi disco, ya está en mezclas, y parece que en febrero estamos ya sacando el sencillo y en marzo esperamos que el disco salga a la venta. Entonces estoy muy contenta porque de hecho estoy arrancando un nuevo proyecto en México, una nueva telenovela que se llama La Fuerza del Destino. El clon además ha sido un éxito en varias partes, en España, en Venezuela ha roto récords. En México le fue muy bien, de hecho llegó a tener rating de número uno, ganándole a novelas en horarios estelares, en canales estelares, y en varios países más. Entonces la verdad es que muy contenta, están sucediendo muchas cosas, y la verdad es que me da mucha emoción que la gente esté hablando de mi trabajo y que a la gente le guste tanto el proyecto del clon y todo lo que está sucediendo. El clon que transcurre entre Miami y Marruecos, Occidente y Oriente, Lucas y Jade, cristianos y musulmanes, dos mundos muy diferentes pero unidos por el amor, y como buena telenovela la trama parece ser la misma, pero Sandra Echevarría, según he oído comentar, pues precisamente lo que más te gustó del clon es esa ambiciosa producción de Globo Televisión y Telemundo, que está emitiendo Televisión Española, pues es la diferencia con respecto a las mujeres que había interpretado en otros culebrones. Exactamente, yo creo que eso es lo que más me gustó del clon, que es una historia completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en televisión. Es el choque de culturas, el conocer un poco más la cultura musulmana. Yo conocía muy poco y con esta novela me pude meter más. Fuimos a grabar a Marruecos, al desierto del Sahara, y estuvimos viviendo allá un mes y medio, y viendo de cerca cómo viven estas mujeres, cómo es la cultura, cómo es la religión, la forma en la que caminan, en la que miran a los hombres, cómo se visten, cómo comen, ¿no? Y esto es otro mundo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Y yo me enamoré de todo. Me encantó la música, me encantó la danza del vientre. De hecho, es algo que yo quiero seguir, lo que me gustaría seguir estudiando. Y ese yo creo que es el éxito, ¿no? Está muy bien escrita la novela, siempre está sucediendo algo. Y Jade no es la típica protagonista que estamos acostumbrados a ver, que es la víctima y que es el cliché de la protagonista, sino que es una mujer normal que tiene fallas y tiene errores y de repente es egoísta y de repente miente y de repente es muy noble y es muy buena y tiene todas esas facetas que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Lo cual la hace más real, más humana. ¿Cómo ha sido participar en esta producción? ¿Ha sido difícil para ti dar vida a Jade? Leía no sé dónde que incluso habías tenido que bailar con una serpiente de no sé cuántos metros. Sí, mira, fue difícil porque en primer lugar es una versión en español de la versión original brasileña, la cual todo el mundo se había enamorado de la versión brasileña y es luchar contra eso, ¿no? Contra pues la gente se enamora de los personajes originales y es difícil ya hacer otra versión de Jade, pero bueno, yo traté de concentrarme en mi trabajo, hacer lo mejor posible y a la gente le gustó, gracias a Dios. Y bueno, entre otras cosas, ¿no? Darle mucha verdad a los personajes, los bailes de la danza del vientre me tocaban montarlos todos los domingos porque yo trabajaba de lunes a sábado y me tocó bailar con una boa constrictor de 2 metros que pesaba 7 kilos. Me tocó bailar con un candelabro lleno de velas prendidas, la cera me caía y me quemaba, pero no importa. Me tocó bailar con un sable, me tocó bailar con velo, la danza de los 7 velos. Entonces me tocaron varios bailes, de hecho a mí me encantaba montar los bailes, pero sí era difícil porque yo no tenía ni un solo día de descanso. Pero bueno, es algo que yo disfruté mucho, me tocó aprender palabras en árabe, me tocó aprender a cómo rezar, y teníamos una asesora marroquí al lado de nosotros que siempre nos corregía, ¿no? De hecho hasta cómo comen los musulmanes, que comen con la mano izquierda y no con la derecha. Uh-huh. Entonces muchos detalles que teníamos que estar cuidando para hacerlo bien. Lo comentabas antes, el clon viene de una gran producción brasileña. Cuando te llaman y dicen, oye Sandra, vamos, me gustaría que fueses la protagonista de nuestra nueva producción, el clon, ¿te dio miedo? Pues mira, no miedo, pero sí sabía la responsabilidad que era. No solamente porque iba a ser una nueva versión del éxito brasileño, sino porque era el proyecto más ambicioso en televisión, de hecho es el proyecto más caro que se ha hecho en televisión, y era TV Globo junto con Telemundo, y toda la gente obviamente estaba esperando a ver qué trabajo iba a dar yo, ¿no? A ver cómo iba a ser la nueva Jade. Entonces sí, fue un poco complicado, pero el primer día fue raro, fue difícil, como en todas las producciones, siempre el día que uno arranca siempre es un poco difícil, un poco raro, está un poco incómodo, todavía no conoces bien a la gente, pero ya una vez encarrilado el tren, la verdad es que lo disfruté muchísimo. Ya sé, el proyecto en el que yo más me he divertido y en el que más he sacado yo provecho. ¿Y qué supone repetir de nuevo y trabajar por segunda vez con Mauricio Ochman? Ay, increíble. Mauricio es un tipazo, es un gran amigo, además de que es un gran actor, yo lo admiro mucho porque es una persona muy profesional, siempre llega con las líneas aprendidas, siempre es el primero en leer los guiones, el más puntual. Tenemos muy buena química, nos llevamos muy bien y la verdad es que eso se agradece mucho, ¿no? Porque eso es lo que se va a reflejar después en pantalla y a la gente le gustó mucho la pareja, yo creo que también por eso, por la buena conexión que teníamos y las ganas de apoyarnos el uno al otro para que salieran las cosas bien. Me imagino que también es importante tener un buen equipo técnico. Claro, totalmente, la verdad tuvimos el mejor equipo de arte, hicieron un trabajo espectacular, nosotros que estuvimos en Marruecos lo vimos el mercado de la Medina Real. Uh-huh. Y ellos hicieron una réplica del mercado de la Medina en Girardot, que es una ciudad que está a 3 horas y media de Bogotá. Hicieron un trabajo de verdad espectacular, o sea, las calles, las frutas, las verduras del mercado, todo era impresionantemente parecido a Marruecos. Además del vestuario, el trabajo de vestuario fue increíble. Los directores, los actores, todos los actores son maravillosos. Yo en especial admiro muchísimo a Daniel Hugo, que es uno de mis actores favoritos, que es el tío Ali. Uh-huh. A Zoraida, que es Luz Estela Luengas, a Juan Pablo Rabas. La verdad es que teníamos un equipo maravilloso, así es que era un proyecto muy bien respaldado por todos lados. Uh-huh. ¿Y en qué se parece tu personaje, Jade, a Sandra Echeverría? En que somos muy rebeldes las dos. Yo también me meto una idea en la cabeza y no salgo de ahí, no me importa pelearme con todo el mundo, pero lo hago y yo creo que Jade es igual. Me imagino que además muy contenta con los resultados, como hablamos antes, que están obteniendo el clon, pues en todos los países en los que está siendo emitida. No, la verdad que feliz, además a mí me interesa mucho trabajar en España, me encantaría algún día hacer algo por allá. y el que ya me estén llamando para hacer cine, wow, me da muchísima emoción, me encantaría poder hacer algo. Yo ahorita estoy empezando un proyecto, pero ya como en 7 meses estaré libre, y la verdad de las primeras cosas que quiero hacer es ir a España y aprovechar del éxito del clon y aprovechar del éxito de Marina para empezar a hacer más cosas por allá. Igual la gente que nos escucha no sabe, pero Sandra Echeverría, además de cantar, que canta pues bien y lo hace desde pequeñita, de ser una gran actriz, ha participado en cine, has hecho varias películas con buenos resultados y además haces doblaje. Hay un doblaje en 2010 de una película, bueno, y me parece que has participado en varias películas que todos los niños conocen, Robot, Houston quizás, y una película última que es Héroes Verdaderos. Sí, exactamente. Wow, me tienes impresionada con tu investigación. Sí, mira, ya llevo varias, de hecho creo que son como 5. La primera que hice fue Robot, sí. Luego hice Horton, luego hice Garfield 2. Luego hice una película allá en Estados Unidos que se llamó Freestyle, sí. Con este chavo de High School Musical, con Corbin Blue. Sí. Yo me doblé a mí misma también ahí. Y ahora acabo de hacer esta película de Héroes Verdaderos, que es la primera película de animación. Bueno, no es la primera, más bien. Es la primera película de animación mexicana que habla sobre la historia de México, lo cual me parece un proyecto súper interesante. Y ahí representé a Tonatzin, que es una mujer mexicana. Y fue, a mí la verdad es que lo que más me divierte hacer es el doblaje, así es que me encantaría seguirlo haciendo porque en un futuro tendré cosas que ponerle a mis hijos. Y además ese doblaje último, dices que es un doblaje muy diferente porque no se ajusta en tiempos a lo que supone rodar una película americana. Exactamente, es como cuando como trabajan en Hollywood, ¿no? Que sea, primero se graban las voces de los actores, uh-huh. Y sobre las voces los animadores hacen las caricaturas. Lo cual fue increíble porque tienes mucha más libertad, no tienes que amarrarte a fuerzas a la boquita ni a lo que hizo el otro actor americano. Entonces me divertí muchísimo y yo fui quien realmente le dio vida a Tonatzin, ¿no? Ya nada más me pusieron cara los animadores. Uh-huh. Eres, Sandra, una mujer afortunada, porque me parece que has triunfado casi en todas las facetas y en todo lo que te has propuesto, en cine, doblando, en la música, en series, en telenovelas. ¿Qué podemos pedirle al 2011? ¿Qué proyectos hay ahí? Muchas gracias. La verdad es que sí, bendito sea Dios, me ha ido muy bien. Me encantaría hacer teatro musical, es de los sueños que tengo. Audicioné el año pasado para Amor sin Barreras en Broadway. Y me quedé muy cerca de quedarme, hice 3 callbacks, entonces eso me dio la verdad ganas de seguirlo haciendo, de seguir luchando para algún día conseguirlo. Y bueno, vienen más cosas, haré un dueto con Alexander Acha, yo no sé si lo conozcan, Alexander Acha allá en España, pero es sí. Un gran cantante, un gran sí. Compositor aquí en México, uh-huh. Hijo de Manuel, que es un gran cantante también y muy conocido. Tengo también una sorpresa y muy pronto se los podré contar, es que todavía no tengo permitido, pero también es una sorpresa en cuanto a la música, que haré un dueto con alguien muy importante y viene también mucho cine a finales de este año. Entonces, bueno, ya vendrán más cosas, así es que espero que no se aburran de mí. No, por supuesto que no, Sandra. Una cosita, has dicho que estabas trabajando en tu próximo disco, que saldrá en febrero. ¿Qué tipo de música? Claro, mira, el primer sencillo esperamos que salga en febrero y el disco a la venta en marzo. Es un disco pop, aunque yo empecé cantando ranchero, pero no quise yo meterme al género ranchero. Tengo ahí como mi sello ranchero llevado más hacia el pop, un pop con influencias de repente medio rock pop y mucho de balada pop. Tengo unas baladas muy bonitas y cada una de las canciones tiene una historia. Tanto mía como de personas que están cerca de mí. 8 de los temas son escritos por mí, yo los compuse y tengo coautorías con Juan Pablo Manzanero, con Reilly Barba, con Ángela Dávalos, con Pablo Castro y con mi productor, que es Checha Lara. Entonces es un disco de verdad que en el que le hemos metido todo el corazón. Nos hemos tomado mucho tiempo en hacerlo, pero yo creo que así tenía que ser y ahora es justo el momento perfecto para sacarlo. Y en el terreno personal, Sandra, ¿cómo está tu corazón? Está muy bien, está ocupado, está enamorado y está feliz. Pues de verdad que ha sido un enorme placer el charlar contigo, en que nos atendieses y contestases a estas preguntas. Yo sé que a nuestro público le gusta el clon, lo siguen diariamente, nos lo dicen a través de correos, y que sí que me gustaría que nos dejases un saludito para todos los seguidores del clon, para todos los seguidores de este programa Amores de Radio y para todos tus seguidores, que son muchos. Claro, gracias, no, pues al contrario, gracias por el interés, gracias por la investigación para la entrevista, porque de verdad uno como actor lo agradece. Y bueno, le mando muchísimos besos a toda la gente que nos está escuchando, y gracias, agradecerles por vernos en el clon todos los días. Y bueno, no se la pierdan, porque se los prometo que se va a poner mejor. Es una gran historia que los va a hacer reír, los va a hacer llorar. Y bueno, no solamente viene el clon, sino muchos proyectos más, así es que nos vemos pronto por España, que espero visitarlos pronto. Pues que pases un buen día. Muchísimas gracias, Sandra.